Muy buenas tardes, empezamos otra semana de rock con Perfectly Blonde de la banda madrileña Electric Flames. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol. Es un hotel de tercera, mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Muy buenas tardes de nuevo aquí en los estudios de Radio Enlace 107.5, otra semana de rock como todos los martes en el 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores norte noreste de Madrid, en www.radioenlace.org. Y te recomiendo que para escuchar en la tablet, en tu dispositivo móvil, en tu teléfono, utilices la app TuneIn y busques Radio Enlace, que a las 7 estamos aquí, pero el resto de 24 horas del día hay una programación muy variada y muy interesante. Y los miércoles a las 4 de la tarde estaremos en remisión en Asalto Mata Radio Rock.com en esa plataforma ideada por Santi Pequeño Ternasco. Y por cierto, que hemos empezado hoy, que quería pinchar otra de esas bandas asociadas de la plataforma desde Madrid, Electric Flame, con Olivia a la voz, Dave al bajo, Nacho a la batería, Raúl a la guitarra y Oscar a la otra guitarra, y también Galán también forma parte de esta banda llamada Electric Flames, que surgió después de disolverse Hellbill y que es una de esas bandas surgidas en 2021 en plena pandemia. Y hemos estrenado una canción editada el pasado noviembre de su segundo trabajo, de un EP llamado Fast Just for Fun. Hoy no va a ser un programa, va a ser un programa relacionado con la música y con el rock, pero hemos querido en el día de hoy dedicarlo al mundo del cine, porque tenemos como invitado a Jesús Puente Conan, que nos va a presentar su segunda película, Nadie Sale Vivo, que está a punto de estrenarse, que está ya ultimando detalles para estrenarse, y con el que es un proyecto en el que ha contado con mucha gente del rock madrileño, que seguro que muchos de vosotros conoceréis. Pero antes de entrar en nuestra entrevista, y también tenemos a Leo Cebrián, otro hombre cinéfilo, otro hombre de cine, aficionado al cine y también director, en este caso, de documentales, pues que nos acompaña hoy, como habitualmente, como de vez en cuando hace, pues vamos con nuestra agenda de conciertos. Así que vamos a poner una canción de un pedazo guitarrista que este viernes estará actuando en Madrid. Pues suena hoy como sintonía de conciertos Steve Vai. Luego te contamos su concierto, la fecha y el lugar. Pero antes recordarte que la banda que entrevistamos la semana pasada, el martes pasado, Da Igual, procedentes de Reus, con ese punk rock melódico, con ese hardcore melódico, estarán actuando mañana en Moby Dick. Y en esa misma sala, el próximo viernes 31 de marzo, tenemos a The Nifties. En La Riviera, el que suena de fondo, Mr. Steve Vai, estará actuando después del llenazo que tuvo el año pasado en el festival Noches del Botánico. Y más conciertos del día 1 de abril. Pólvora estarán el sábado 1 de abril en Rockville. Desastre y Mala Madre estarán en la Sala Nazca. Y Avalanche, presentando sus nuevos temas, estarán en la Sala Xoco. Y bueno, pues recordarte que si quieres comunicarte con nosotros en las redes sociales, Facebook, Javier del Valle, Otra Semana de Rock, y Otra Semana de Rock tanto en Twitter como en Instagram. Así que ahí estamos, ahí puedes ver nuestros podcasts y toda la información tanto del programa como de lo que publicamos en el blog otrasemanaradio.blogspot.com. Pues abrimos la entrevista con una de las canciones de la banda sonora de Nadie Sale Vivo, protagonizada por, valga la redundancia, por una de las protagonistas de la película, la cantante artista Marta Palacios, y lo tenemos aquí de fondo, Carry On, que es uno de esos temas. Así que voy a pasar a saludar a nuestros invitados de hoy. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, Javier. Qué felicidad y qué alegría de estar aquí con vosotros. Encantado de estar en tu programa. Pues sí. También tenemos a Luis Garcés, batería de, tantos proyectos que, se me puede olvidar alguno, ¿no? Luis Garcés, que también participas en la película, ¿verdad? Hola, buenas. ¿Qué Luis. Tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues sí. Efectivamente. Ahora mismo estás en Coz y en Rojo Fuego, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Pero yo no sé si tú te acuerdas que en Canillejas una vez te entrevisté cuando era batería de Viga. Efectivamente, sí. Hace ya unos cuantos añitos que ibas a tocar en Vicálvaro y demás. Efectivamente, sí, eso fue además, te puedo decir, el 14. El 14, el año 2014, pues no lo sé. Pues sí, por ahí. No lo sé, porque últimamente, ya cuando uno lleva unos cuantos años, y eso Jesús seguro que sabe, ¿no? Ya pierdes, no sé, cuando entrevistas a mucha gente, pierdes ya un poco las referencias temporales, ¿o tú tienes algo para guiarte? No, a mí me pasa es que yo ya son tantas personas y tanta gente que yo no me acuerdo ya prácticamente de muchas cosas. Aquí admiro la memoria del Duque, de que sepa de, y se acuerde de esto. Y a lo mejor ese concierto de Viga lo mismo no lo organizaba yo. Sí. No, ese no. Ese lo organizaba. Estoy pensando ahí. Eso era una asociación de Vicálvaro que organizaba un festival autogestionado y totalmente gratuito y que se llamaba Vicalbarrada. Vale. Sí, es que sí, también en Vicalbarro hacía yo los festivales, como tú dices. Entonces, claro, eso me he confundido un poco. No, ese, tú hiciste uno en el, además te puedo decir, en el 10. También te acuerdas, la fecha, venga. Sí. Y la hora, dilo también, venga. Pues mira, fue además en el Centro Cultural de Vicalbarro. Lo que pasa es que esto era en el campo de fútbol, un campo de fútbol que estaba a las afueras, yendo hacia, digamos, que es donde se celebraba, y efectivamente era aire libre y era gratuito, bueno, y luego también me acuerdo que actuó Miguel Oñate en ese festival. Sí, Miguel Oñate actuó, sí, señor. Pues, no sé, Viga ahora mismo está fuera de juego. Totalmente, pues, sí. Vale, porque aquí en este programa tenemos una sección que se dedica a bandas que se han separado o bien que se han tomado un periodo de descanso. Y como lo hacemos alfabéticamente, pues la próxima semana caerá Viga. Caerá Viga. ¿Algún tema del Electroalambrera es el disco en el que tú tocaste, puede ser? Electroalambrera y Ley de Viga. Ley de Viga. Bueno, pues una referencia en el mundo de la batería y también haciendo sus pinitos como actor en este proyecto de Conan, de Jesús Puente. Leo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Ha llegado la primavera. Dichosos los ojos que te ven. Sí, hemos estado ahí de gira en Albacete, en nuestra gira 8M, que ha sido Albacete y Zaragoza, y muy bien. Sí, presentando el proyecto Ellas Son Eléctricas, el documental en Albacete y en Zaragoza. Así que tú te dedicas a otro tipo, a otro terreno del cine en el aspecto documental. Sí, en realidad yo vengo del periodismo escrito, entonces tampoco es que me considere nadie de cine, ni mucho menos. Pero bueno, ahora mismo con las cámaras y tal y los programas, pues cualquiera, por lo menos a la escala que yo me muevo, pues puede hacer reportajes más o menos largos, que es un poco lo que es la película, el documental. Jesús, tú, el mundo de la ficción te dedicas. ¿Nunca has hecho documentales o...? No, es otra de las, yo creo, de las pocas cosas, y tan pocas, que me puede faltar por hacer. Eso y lo de escribir el libro, que se me interrumpió con la anterior película, que la anterior película era un libro. Lo que pasa es que le di otro formato y miren que terminó en una película. Ajá. O sea que te faltan algunas cosas de esas que hay que hacer antes de morirse, ¿no? Pocas, pero faltan. Pero eres un hombre totalmente hiperactivo. Sí, eso es la verdad, es que no me puedo estar quieto, ¿sabes? Siempre que tengo una idea, no lo hago como una cortina de humo, lo hago siempre en realidad, aunque sea tan complicado, porque tú fíjate, para mí lo más difícil ha sido pues hacer una película, una persona de donde vengo yo, ¿sabes? Y bueno, yo en la vida pensaba que iba a poder hacerlo, y fíjate, la repercusión que ha tenido. No hay piedad para los condenados. No hay piedad para los condenados, ¿qué duración tenía exactamente? No hay piedad para los condenados... que la película que sale ahora es una precuela, ¿no? Para sí, que la gente explique un poco en qué consiste una precuela. Vale, la precuela quiere decir antes de lo que la gente vio en su momento. O sea, por así decirlo, el origen, ¿vale? ¿De dónde viene, sabes? La base. Uh-huh. O sea, que esto es anterior a No hay piedad para los condenados. Efectivamente, esto es anterior a No hay piedad para los condenados y poco a poco se va uniendo una con la otra, según va avanzando. Ahí ha cogido referencias, como por ejemplo El Padrino, segunda parte, que la primera parte coge la precuela de Robert De Niro. Y también, como es muy fan de las películas de los 80, la de Desaparición en combate. Que es, eso sí que fue algo extraño, que sí, macho. Porque hicieron Desaparición en combate y luego como... Desaparición en combate 2, que era una precuela, que era anterior. O sea que yo creo que hay las influencias sí. ochenteras del amigo Jesús, ¿no? Efectivamente, todo está basado en los años 80, todo. Jesús, antes de No hay piedad para los condenados, ¿tienes alguna experiencia cinematográfica como director o como...? Yo he aprendido a lo bestia a marchas forzadas. O sea, según iba pasando los días, las semanas, iba aprendiendo, iba desarrollando todo esto. La experiencia que tengo yo como espectador, como el que más, me he tirado prácticamente 40 años estando en el cine, viendo películas una detrás de otras en casa, en los mejores videoclubs. O sea, he sido un devorador de películas y todo eso, pues te se queda un poco marcado. Eso también me comentabas tú, Leo, en una ocasión, que a ti tuvo la experiencia de haber visto tanto, pues tanto cine, tanto documental, tanto, te sirvió para estructurar Ellas son eléctricas, ¿no? Sí, la verdad es que, no sé, es un fenómeno que yo, vamos, me he ido percatando de él, supongo que como tú también, ¿no? Que cosas que has visto que ya tienes mimetizadas, sí, interiorizadas, que al final van saliendo y no por ningún tipo de sabiduría, sino casi un poco por intuición, ¿no? Por decir, pues yo esto lo tengo tan visto que lo quiero reflejar parecido, ¿no? Efectivamente, es como un espejo, pero luego hay que tener la suficiente capacidad para eso, darle forma y hacerlo realidad y que sea consistente. No es solamente que se quede en el intento. Ya. Hay que ser muy persistente, ¿no? Porque uno a veces tiene en la cabeza un montón de cosas, pero bueno, aquí tenemos, la verdad, tres personas que os dedicáis a muchas cosas a la vez y que de dónde sacáis las energías y de dónde sacáis que primero la responda el malo Duque, la voluntad, porque, a ver, porque la verdad que vosotros no sé si os queda tiempo para dormir a lo largo del día, los tres que estáis aquí, ¿eh? Sí, a mí me queda tiempo para dormir seguro, pero bueno, me organizo bastante bien. Hombre, tengo varias actividades, o sea, aparte del trabajo, la profesional, por así decirlo, digamos, con la que te ganas la vida, pues luego la artística, que en cierto modo también es profesional, porque se te exige como tal. O sea, no vale que tú digas que te dedicas a otro trabajo y luego por eso no lo vas a hacer bien, no, porque la gente va a ver un espectáculo, un concierto o una película o lo que sea, pues pensando que, y paga una entrada, pues que tiene que ver calidad. Entonces, bueno, pero bueno, ya después de tanto tiempo, tantos años, pues uno ya se coordina bien con los ensayos y el trabajo y tal. Yo lo que digo, bueno, últimamente lo que digo es que sobre todo cuando veo, que te he conocido más últimamente, personas que estáis dentro del mundo del rock y demás, que hacéis cosas, pues que hay que apoyarlas a tope, porque es muy fácil desde las redes sociales, desde tu butaca, desde tu móvil, empezar aquí a criticar, a decir cómo hay que hacer las cosas. Y como decía la canción de Celtas Cortos, tranquilo, majete en tu sillón, ¿no? A ver, Jesús. Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Las redes sociales, pues no sé si las inventaron para esto, ¿no? Pero lo que importante, yo pienso, que es la gente, pues que tiene ideas, tiene actividad, tiene maneras de hacer las cosas, hace realidades, convierte los sueños en realidad. Y yo creo que entre todos nosotros que aportamos y hacemos cosas, pues hay que apoyarse y hay que darnos visibilidad y, bueno, pues no parar de crear, porque al final estás haciendo contenido, ¿no?, constantemente, pues para apoyar la cultura, que es en donde nos movemos. Aquí Leo hace documentales, que son prácticamente una biografía de algo para que aprendamos todos y tengamos más conocimientos. Luis, por ejemplo, ya es de todo, ya es músico ya que tiene una larga trayectoria dilatada, por lo tanto la música es cultura. Y bueno, yo, por así decirlo, pues que prácticamente he hecho de todo, o sea, ya lo sabe mi carrera, ¿sabe? No solamente ya con las películas, la radio, sino también he hecho festivales, conciertos, he hecho también todo lo suficiente para apoyar a causas nobles con eventos solidarios, benéficos, o sea, un sinfín de cosas prácticamente. Uh-huh. Y compañero también, colega de mío, haciendo tu programa en Universo Rock. Se emite los lunes. A ver, cuéntanos un poco sobre este... Bueno, Universo Rock se emite en directo todos los lunes de 7 a 9 a través, pues, del Facebook Live de la página Universo Rock, y luego, pues, puedes pillarlo pinchando Universo Rock en todas las plataformas que hay por ahí. Pero era justamente ahora mismo, he dado un pequeño parón, un descanso, para poder dedicarme más todavía a toda la promoción y todo el trabajo me está exigiendo la película, porque es que me está devorando, y sobre todo para contestar a toda la gente que está interesada, pues, en hacer entrevistas web, entrevistas de TV de canales. O sea, es, tú no sabes la... Bueno, el que a lo mejor lo puede explicar es nuestro compañero, manager y jefe de prensa, el gran Kema Púas, recién ganador de un premio por ser el mejor, y es el que lo está gestionando, que no veas. Sí, sí, sí, sí. Vamos, que mete una caña que no veas tú, ¿eh? Te meterá a ti y es que, claro, es lo que hay que hacer, claro. Cuando las cosas funcionan del todo bien es porque tienes que rodearte de gente que vale, ¿no? Que gente que aporta. Y en este caso, pues, tengo suerte, como no solamente del reparto entero de todas las actrices y actores que han participado, pues hay delegaciones, ¿no? Y en este caso, José Ramón, pues, que es una eminencia en los medios de comunicación, con la escritura, con sus medios GMBP, los más mejores y colaborador de gente, pues bueno, pues está haciendo las labores, por así decirlo, de manager community. No sé estas palabras que hacen derivado de los ingleses, pero bueno, vamos a decirle el que se está organizando todas las entrevistas y toda la prensa, y el que lo maneja, pues, como a un pez en el agua. Le llamaremos director de comunicación, o no sé, o hay quien le llama también el manager. Leo, ¿alguna pregunta que tengas sobre esto? No, lo único, comentado? Una reflexión, y es lo de siempre, ¿no? Menos opinión y más acción. Es así. No hay tanta gente que haga cosas, y es verdad que hay que apoyarla con independencia incluso de que te guste o no lo que esté haciendo, porque el resultado casi es lo de menos. Es más importante, pienso yo, la intención y la constancia, ¿no? Y en el caso de Jesús, y sobre todo por Universo Rock, a mí me gustaría destacar que es una fórmula que, la verdad, está cuajando, porque está en un horario muy bueno, pese a que sea lunes, y luego es una fórmula que es radio, es show radiofónico, es televisión. Está llamando mucho la atención, y yo sé que hay gente que no lo dice, pero que tiene una cierta envidia, porque el formato parecía muy muy extravagante, pero no, es muy efectivo. Sí, la verdad que eres la envidia, Conan, sobre todo por esas instalaciones son alucinantes. Bueno, yo me quedé alucinado el otro día. Todo el mundo, si se lo trabaja y se le ocurre las cosas y pone fe y empeño, puede conseguir las cosas. Yo, las instalaciones que tengo, con gradas, público, todo cedido por el ayuntamiento y a costa todo, de pagos de todo el ayuntamiento, nadie me lo da gratis. O sea, yo me lo he tenido que currar durante meses, antes de empezar, llevamos 3 años, pues con reuniones, escritos, saber hablar, cada vez que hagas una reunión con la gente municipal, vender bien el proyecto, hay que trabajarlo. Entonces, claro, las cosas no vienen solas del aire. Por eso quiero decir que si yo lo tengo, no tiene por qué dar envidia. Si uno cree en ello que puede hacerlo, trabájalo, ¿sabes? Mójate y machácalo hasta que lo consigas, ¿sabes? Yo lo veo así. Y extravagancia, no sé, Bueno, por inédito, en su momento por inédito. Ah, vale, porque vale. Porque no había nadie haciéndolo, vale, y la verdad... Vale, sí, lo de la fórmula de hacer un Facebook Live en puro directo, y claro, con público y gradas, pues lo puedo un poco entender, y sobre todo del contenido, ¿no? Porque es que es variado, no es solamente música. Apoyamos la cultura desde arriba abajo, desde ya cosas consolidadas como gente emergente que viene de abajo. Yo creo que eso también es una de las fórmulas, ¿no? Que le das pie y voto y apoyo a todo el mundo, y que puede entrar perfectamente a todo el mundo. Yo creo que... Y que además hay 5 personas en la mesa. Bueno, 5 y otra vez hasta 7 y 8. Es una tertulia buena lo que hay, unos buenos debates. Y bueno, la verdad que una vez estamos una vez, otra vez estamos todos, pero bueno, siempre me ha encantado cuando haga radio la diversidad, ¿no? De opiniones y de voces diferentes, que no sea la monótona siempre del mismo locutor y tal. Y en este caso, pues está funcionando, uh-huh, bueno, bastante bien. Es que es increíble, en 3 años, la cantidad ya de músicos, como de arriba ya ultra famosos, como de gente humilde, como de la literatura, de la escritura, fotógrafos, cocina, hemos hecho hasta deporte, exhibiciones en directo, no sé, ha calado. Y además yo he intentado siempre que sea el programa de todos, porque las puertas están abiertas y la gente va a conocer a los artistas, a hacerse fotos con ellos, le llevan cosas, no sé, es algo que... Algo también que yo creo que invito para que todo el mundo lo haga, porque hay que trabajar las cosas hoy en día para conseguirlas. Nosotros estamos no en algo así, pero en algo parecido con los nuevos locales que tenemos en la radio, así que dentro de poco habrá novedades, yo creo. Joder, ya no. habrá que verlo eso. Habrá novedades. Qué guay, qué bien pinta. Bueno, pues a ver si esto... A Luis... le suena. Escuchamos uno de los temas de Rojo Fuego, Solo en la Oscuridad, el proyecto encabezado por Luis Romero y en el que Luis Garcés toca la batería. Bueno, pues ahí dejamos de fondo esta música. Jesús, tienes ahí una panda de amigos y de colaboradores en el estudio de Universo Rock. Has contado con un montón de actores. ¿Cómo coordinas todo este equipo de gente? ¿Cómo haces que no se te desmanden? ¿Te refieres? Estamos hablando de la plantilla de Universo Rock tanto, como radio, ¿no? Tanto de Universo Rock como de... Aquí tengo yo apuntado todo el plantel, ¿no?, de la película, y tengo un montón de gente, claro, relacionada con el mundo del, sí, del rock. Sí, en el reparto de la película, pues hay mucha gente, pues que... Bueno, primero... Por no decirlo, la marca Conan no es una marca, puedes pensarlo así, pero Conan ya tiene ya un legado de que llega a muchos sitios, ¿no? Y entonces conozco muchísima gente, pero mogollón de gente que a lo largo de los años me he relacionado, ha estado conmigo. Entonces, claro, tengo la facilidad de poder elegir, según voy en el caso de la película, ir escribiendo el guión, pues los personajes que voy desarrollando, quién puede... Ahora, quién puede serlos mejor y tal. Y entonces, pues bueno, pues me he valido, según escribía el guión, los personajes, las características que tenía del personaje del villano o la villana, pues me imaginaba ya en mi cabeza, pues un poco el físico y la cara de quien sea. Y entonces, pues bueno, pues he tirado prácticamente de, como nos estamos moviendo de toda la vida, sobre todo yo, en el mundo del rock, pues de gente, músicos, muchos músicos que hay que conocemos, y para mí es fácil, como los conozco ya como amigos, como persona, como compañeros, pues creo que pensé en elegirlo bien, y a la hora de la realidad, que ya he terminado de hacer el rodaje físico, pues la verdad es que han superado mis expectativas, porque lo han hecho genial. Aquí en el caso del amigo Luis, ya tengo la experiencia con él de haber repetido la otra anterior película, pero como ya hace ya muchos años hemos trabajado ya juntos en grupos, en música y tal, pues entonces tengo también la facilidad de conectar, ¿no? De tener una química, y que Luis se introduzca a la perfección, porque es un gran profesional dentro del personaje que le escribí para él, y esta es la tónica de uno con el otro, y así hasta que hemos llegado a nadie sale vivo. ¿Cuál es el personaje, Luis, tu personaje? Bueno, el prototipo indeseable. O sea, el malo de la película soy yo. Con lo buena persona que soy, pues no. No, pues el... A ver si te vas a encasillar en eso. Y luego... Bueno, luego... La verdad que te diga Jesús que las tomas las hacía casi la primera, ¿eh? Luis es que es un hombre de recursos siempre a la primera. Te pones a grabar un disco con él y el tío sin claqueta, la primera alguna vez es que lo aborda. Yo no sé, en ese último disco que estás escuchando, si también te ha pasado lo mismo, que a la primera, ¡plum! Digo, lo es Luis, macho, ¿qué pasa, tío? Pues a la hora de interpretar los personajes, o sea, el tío se ha puesto sus diálogos a la perfección, al mismo tiempo que lo narra, le da credibilidad, lo interpreta, le da sus gestos y tal, y la verdad que no falla, o sea, que no haya que repetir la toma. Otra vez, venga Luis, a ver si te sale bien. Otra vez, no, Luis era un pesado. Luis es un profesional y no falla. El único problema que tiene es con la puntualidad de los relojes, que son, no sé, en suizo los suyos, pero por el resto funciona todo muy bien, Luis. Bueno, sí. Es que como has dicho tú antes, voy a matacaballo. ¿De dónde saco el tiempo? Pues al final, claro, no puedo llegar a todos los sitios al mismo tiempo, a la hora. Pero sí, bueno, sí, ¿qué sí. Lo vamos a hacer? Claro, es que precisamente el otro día, preparando la entrevista, estaba yo con José Ramón haciéndole algunas preguntas, ¿no? Aparte de la documentación que me pasó, digo, ¿en cuánto tiempo se grabó la película? Cuéntalo tú, Jesús. Pues mira, el otro día estuvimos grabando unas entrevistas de televisión para un canal de TV. Y se me hizo la misma pregunta, pero menos mal que tengo a José Ramón conmigo y me corrige, y gracias a él ya he hecho memoria, se grabó desde el año pasado, antes del verano, hasta yo creo que finales de diciembre, principios de enero. ¿Pero o sea, cuántas sesiones en concreto? Pues déjame hacer... ¿Cuántas escenas de rodaje te refieres, vale? Sí. Pues yo creo que tuvimos un parón obligado esta vez, por un inconveniente de uno de nuestros actores, actrices que pasó, tuvimos que esperar a que se recuperara. Es que con Luis no ha estado en todas las escenas, por eso Luis conoce las que ha participado, pero se le escapa otras. Pues yo creo que entre 4 y 5. Yo creo que más o menos por ahí. Entre 4 y 5, y una incluso hubo que estirarla y partirla en otro día más y tal, pero bueno, ha sido más o menos por ahí el tiempo. Y rodaje intenso, ¿eh? No de 3 horas ni 8. No, 12, 15 o 16, o sea, increíble el curro que se pegó. Ahí es donde voy yo, porque tengo aquí a Marta Palacios, José Ramón Nieto, Kema Púas, Emi Gago, cantante, Ángel Seoane, que también es cantante, Javier Barrado, otro artistazo, Javi Calígula, Flavio Orozco, de Natal Pride de Mórdida, Paco Madrid, que es compañero de esta casa. Y se repite. 30 años también lleva el hombre aquí con la radio y con sus historias. Así suena el rock. Sí. 30 años, o sea que desde aquí nuestra enhorabuena, y a ver si seguimos escuchándole, porque es una referencia. Loli Dama Guisado, Luis Garcés, que está aquí, Paco Marín, Paloma Zarbit, Ina, Molly, Marga Arias, Nieves Navarro, Fernando Reguero, Pilar Muñana, Matías Valmeida y Vicente Renovel, que es actor profesional, un actorazo. Eso es el bombazo de... Eso es, sin no, pelotazo. Eso, si con la otra película lo de ir al Festival de Sitges fue algo que al alcance de un mortal, un humilde peregrino como yo, no está al alcance, se hizo. Esta vez conseguir a Vicente Renovel, y de forma voluntaria, que fue él, dado todo el éxito y toda la repercusión que tuvo la anterior película, No hay pelos condenados, estaba interesado, le conté el proyecto y el tío se metió hasta adentro, o sea, increíble. Ajá. Sí. Además, ahí puedo decir que cuando fui a rodar yo, en el primer ensayo que hicimos un poco para coordinar bien las escenas y eso, se puso a hablar y no sabía que era él. Y le digo vaya, juguetín, muy bien. Qué bien lo hace. Impresionante. Digo, bueno, me digo esto, digo, joder, ya está. Lo que pasa que ahí también fue una buena química entre, porque como bien has dicho, hay un elenco de músicos, que todos somos rockers prácticamente, y luego de repente un actor profesional estaba encantado de estar con nosotros, diciendo, joder, es que porque luego quiero verte tocar, Luis, tal, y al poco tuvo un concierto y vino. Y luego, avísame cuando tal, tal. O sea, que el tío estaba encantado y luego diciendo, pues mira, no sé quién es, este Javier Barrado, por ejemplo, que este tiene una banda pero buenísima, que tal, luego Emigao, que también es solista, y además nos veía hablar, ¿cuándo vas a tocar tal? Entonces el tío estaba como también fascinado de, aunque estamos rodando, pero dentro de la mente de todos músicos, pues bueno, él se considera ahí como uno más. Sí, sí. Y con una humildad increíble. Sí, sí, un sí. Tío que viene del cine, que viene de la serie de televisión durante los últimos 25 años, que ahora mismo está en el teatro, una trayectoria sí. larga. O sea, es increíble y yeah. se adaptó como nosotros. Está representando, he mirado, me he documentado el Aguafiestas con José Mayuste y Santiago Urrialde. Sí, sí, José Mayuste de Martes y Trece. Sí. Y el que me. Que, ¿cómo era? Que no siente las piernas, ¿no? Sí. Y que, por cierto, que fuimos a verle en el estreno de la función aquí en Madrid, apoyándole. Y increíble, increíble. Uh-huh. Tiene todas las sesiones llenas. Oye, pues tú como fan de Rambo, algún día tendrás que contar con alguna participación de Santiago, ¿no? Bueno, no sé si tendrá su agenda libre, pero bueno, de momento vamos poquito a poquito, ¿sabes? Poquito a poquito y ya veremos. Sí. En esta, tú fíjate, que ha aparecido Vicente, así, sí. así, pero bueno. Pues a lo que iba, ¿no? Que en 4 o 5 fines de semana hacer 70 minutos de grabación con este... con esta tropa, entre comillas, en el que se me entienda bien, en el buen sentido de la palabra, que no son actores profesionales, ¿cómo te las ingeniaste? Pues bueno, a esta vez, fíjate que es el doble de reparto que el anterior, porque aquí es que yo no... El otro día estuve escribiendo ya los créditos y creo que hay cerca de 40 personas, ¿no? Dirigir todo esto es una cosa, una barbaridad. Pero tengo que mirar el lado positivo, porque debido a la anterior película ya la gente empezó, algunos, a tener experiencia y ser más fácil. En el caso de Luis, bueno, Luis ya, por las carreras que tiene de los estudios, un tío que viene de academias y viene de universidades y tal, él no le cuesta nada mucho aprenderse y moverse a las cosas. Pero el resto de compañeros y compañeras, la verdad que me lo pusieron un poco ya más fácil, porque ya tenían ese aprendizaje y tal. Y combinarlos a todos, pues bueno, con paciencia, mano izquierda, al mismo tiempo mano dura derecha, porque es normal, humano, que te se piren, uno que se va al servicio, otro que sale fuera, otro que está hablando con otro, ¿sabes? Tienes que estar coordinando todas esas cosas. La verdad que bueno, no lo he podido manejar bien y ellos me han ayudado muchísimo, han puesto de su parte, y creo que entre todos ellos y gracias a ellos creo que se ha hecho y se está haciendo un trabajo impresionante. Alguien que te haya sorprendido, que digas, esperaba de él, pero me ha salido un intérprete, o sea, ya no solo que memoricen su papel, que lo realicen, sino que, o sea, que lo comuniquen, que lo interpreten, ¿no? Que lo pues transmitan. Mira, personas que en la vida real son como ángeles, ¿no? Como personas buenísimas, agradables, simpáticas. En este caso estoy hablando de la protagonista mala, que es Marta Radiactiva. Ha hecho un cambio total, porque es una persona angelical, celestial, y se ha convertido pues en una persona despreciable, una mala malísima, o como por ejemplo en el papel de Migago, otra persona dulce, pues una persona muy dura, despreciable, sanguinaria, o sea, me han sorprendido las dos, pero tampoco espera de menos, ¿eh? Porque son grandes artistas que ya tienen ella su experiencia de tratar con el público sobre un escenario, pero vamos, la han bordado. Y de ellos ha salido... de ellas en concreto o de otros que han participado en el rodaje, ¿ha salido esa manera de interpretar? ¿Tenían ya experiencia previa, aunque fuese de forma aficionada? Luis, en tu caso, ¿cómo te has preparado, aparte de estudiarte el papel y el guión y lo que fuera necesario? Bueno, ahí en cierto modo yo también alguna vez he participado en algún corto. Bueno, no corto, sino también en un corto, algún anuncio, porque también esto vino a colación porque mis hijos cuando eran pequeños sí que participaban en, los enviamos a una agencia y tal, y entonces un día me dijeron, oye, pues igual te voy a interesar, ¿no? O sea, igual uno ahí con el pelo largo y así, pues digo, bueno, vale, y me llamaron para hacer algunos papeles, pero pequeños, este fue más largo. Esto también, como ha dicho Jesús, igual por mi formación académica, porque estudié una carrera y tal, entonces tuve que memorizar, me resulta más fácil a lo mejor hacer un texto. Y luego también, como a Jesús, me permití el lujo y la confianza de decirle, oye, ¿no te importa que aquí meta alguna frase, sin salir del medallón, por supuesto, ¿no te importa que meta aquí una frasecita que va con el acorde con el personaje? Y me dio carta abierta. Entonces, pues ¿y bueno, lo mejoraste? Gracias, amigo. Leo, ¿alguna curiosidad que te surja? No, a mí lo que me crea mucha expectación respecto a la película es que va a ser una fotografía del rock madrileño en el año 2022-2023. Sí, sí. Yo soy muy de cameos, a mí me encanta que salga gente conocida en las películas, no lo puedo evitar, que no sean actores profesionales, pero sí ubicar a cada uno, y en ese sentido la peli va a tener un aliciente extra para los que somos un poco así, no mitómanos, pero sí curiosos con la gente de nuestro rollo, ¿no? Sí, una de las ventajas, como dice Leo, es que en este reparto va a simpatizar mucho con el espectador porque son gente muy conocida, en común, ¿sabes? Que se conocen y que se les sigue o bien por la música, por las redes o que has coincidido en sitios, son gente muy cercana y claro, verlos ahí, más todos los que no están en la lista apuntados, que me lo he reservado para que según vayan haciendo aparición en la pantalla, digo, ahí va. Mira quién está ahí y tal, pues eso también es muy, muy interesante y muy curioso. El factor sorpresa, ¿no? ¿No nos puedes dar una pequeña primicia de alguien? Pues hombre, creo que has dado ya la primicia gigantesca, que fíjate, el nombre Vicente Rebonell lo tenemos guardadito para lanzarlo por las redes cuando llegue su momento, como José Ramón nos dice, con su texto acompañado, con su montaje, su vídeo, su fotografía, yo creo que ese es el mejor sorpresón que hay, porque hay que decir que no sale desde el principio, sale en un momento adecuado de la película, que es cuando te quedas sorprendido, porque le ves en la serie es esta de la que se avecina, quién o quién viva y tal, le ves ahí, anda, ¿sabes? Y eso creo va a impactar bastante. Estaba yo ahora haciendo memoria, ¿no? Y recordando otros proyectos de cines o de series que he visto últimamente donde sale gente también del mundo del rock, ¿no? Como la serie que está en YouTube, Cosas del Barrio, donde hay algunas personas que han estado vinculadas, que están vinculadas al mundo del rock. También estaba otra serie que era Rock and Roll, ¿no? A ver, Leo, échame un cable tú que estás más... Pues antes de la pandemia se hizo una miniserie para YouTube que se llamaba Rock and Roll. Sí, sí. Y que, bueno, terminó de manera un poco accidentada, digamos, ¿no? Básicamente porque su autor se hizo negacionista y de repente pues era más conocida por su conocido por su faceta negacionista que por lo que había hecho, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, ahí sale Eva Benito y con Eva siempre comentamos, pues mira, es un documento, se ha quedado ahí, no llegó a más de 3 o 4 episodios y, bueno, un intento también que en su momento se apoyó por parte de mucha gente y no prosperó, pero bueno, ahí se ha quedado. Sí, lo importante es eso, que bueno, se queda una obra legada ya. Jesús, ¿tú conoces más proyectos hechos por gente de este mundo, del mundo del rock? ¿Más proyectos cinematográficos o de series o de...? Pues es que si te digo la verdad, creo que los músicos pues se dedican a la mayoría a la música, ¿no? A sus bandas, a sus solistas y tal. Y ahora mismo, pues bueno, no me llega ninguno a nivel nacional. A nivel internacional sí, conozco algunos que han hecho apariciones, han hecho cameos, apariciones y tal. Pero bueno, no sé, en España yo siempre pienso en los orígenes de Santiago Segura, que siempre le ha gustado el rock y tal. Y bueno, en algunos de los personajes que ha interpretado a lo largo de su vida, ha hecho también de rockero. O sea, es una cosa que siempre ha llevado y tal. Y también ha aprovechado para meter gente un poquito... pues del rock. Mira, por ejemplo, salía el portero del Atlético de Madrid, el Mono Burgos, que era rockero, tenía una banda de rock and roll y tal, y cosas así, más o menos. Sí, yo me estoy acordando, Jesús, a ver si te acuerdas tú, en el festival de Getafe, el de Margaritas, que fue el verano justo antes de la pandemia, que yo tocaba con Coz, hice un episodio del rock and roll, o de la serie esta. No sé si te acuerdas. No, que, es que no he visto la serie esa, ni tampoco estuve... no pude ir, porque estaba de viaje. No, pero sí, hiciste un reportaje. En el Margaritas, que era en Getafe, en el 19. ¿De qué? ¿Del festival? Sí. Pero no, yo no lo organizaba, eso era del compañero Chustanquian. Pero me refiero que tú estuviste ahí pues como con Universo Rock y hiciste entrevista a esta pinilla que estaba dentro del público. No. Yo estaba, bueno, como he tenido tantas facetas, yo era locutor, reportero de un canal de barrio, que era de Villaverde, Somos Sur Televisión, ¿vale? Exacto. Y entonces, claro, iba con este plataforma municipal para hacer las entrevistas y era simplemente apoyo, ni lo organizaba, ni vale, nada. Vale, vale, vale. Efectivamente. Yo, sí, recuerdo. Yo recuerdo que justo me dijeron, oye, que están rodando hoy un episodio de esto de rock and roll, por si quieres. No, salir. No, no, era Somos Soul Televisión, que era un programa que contaba las cosas sociales de la calle. Ya digo que aparte, ese mismo día había gente que estaba, en un sitio, no tú me refieres, rodando, bueno, da igual, era una anécdota. Bueno, que estaban ahí. El caso es que en todos los lados, ¿no? Hay sí, en el caso gente que, con mira, cámaras. Ha descubierto otra faceta mía, que eso de reportero y con el micrófono, entrevistando en casas sociales, manifestaciones, cosas en los hospitales que iba, las casas. Entonces, otra faceta de la mía, ¿sabes? Que tuve. Vamos al grano. Vamos a hablar un poco de lo que nos puedes adelantar de la película. El argumento y, bueno, todo basado en esos precedentes, ¿no?, del gran cine de acción americano, ¿no?, que es lo que te ha marcado a ti, ¿no? Sí, me ha marcado mucho porque yo, como he dicho anteriormente, yo he desayunado, he comido, he cenado películas. Me fui, cuando era pequeño me iba con mi padre a los cines de doble sesión, veía las dos películas que había y luego encima me quedaba otra vez a repetir, ¿sabes? O sea, era una cosa mala. Luego me iba corriendo al videoclub a coger más películas para verlas en casa. No he parado nada. Entonces, claro, todo eso tiene influencia, ¿no? De finales de los años 70, años 80, todo ese cine, ¿no?, de acción, de Clint Eastwood, Charles Bronson, los Rambo de Stallone, yo qué sé, los Schwarzenegger, los Comando, todo, los Chuck Norris, todas esas cosas, pues claro, llega un momento ya que se convierten en forma de vida, ¿no?, natural, como es la música. Y bueno, y qué mejor que yo quería, pues, darle salida, intentarlo, bueno, intentarlo, es que lo he bordado, porque es que el resultado impresionante, no hay piedad para los condenados, durante 2 años, todo lo que ha abarcado, en todos los festivales que se ha puesto, en todos los cines y teatros, a lo largo de la geografía española, incluso hemos cruzado el charco, hemos estado en varios países latinoamericanos, era impensable, ¿no? Y bueno, me estoy yendo de madre. Entonces, todo lo que quiero decirte, la película esta de Nadie Sale Vivo, como has dicho antes, es una especie de, que es una precuela que nos sitúa un poco en los orígenes del personaje Danko, de dónde viene, ¿no? Cómo ha llegado a la piedad de los condenados, y entonces cuenta un poquito, pues, los entoridades más de este personaje, a lo que se desarrolla una vez ya retirado de las guerras que ha participado en los últimos 40 años, está trabajando por una agencia del gobierno secreta que se dedica, pues, un poco a limpiar todos los problemas de delincuencia que no puede hacer el gobierno solucionarlos. Y en este caso, pues bueno, pues también un poco dramatiza de la situación personal, de cómo se encuentra el personaje, más todavía más dentro, de la soledad, el ocaso, la tristeza. Y en esta misión tiene por que recuperar y salvar, pues, a su contacto, que es Paco Madrid, que es el coronel Truman, el cartero, el que le proporciona todas las misiones del secreto y es el que le contrata para hacer todos los trabajos. Y la organización que domina la ciudad en este año de la película, pues le secuestra, ¿no? Y entonces, pues, toda la trama trata, pues, de intentar liberarlo, pero se encuentra, pues, con una historia loca, robancolesca, o sea, algo trepidante, algo demasiado desfasado. Y bueno, no te voy a contar más. No, claro, La película es una montaña rusa, ¿sabes? De tal, pero también tiene mucho dramatismo. Y sobre todo tiene grandes dosis de humor negro. Mucho humor negro, descasposo. Y la verdad que, bueno, pues es la identificación a todos los personajes, compañeros tuyos, villanos, pues que están desfasados, son villanos, malhechores, bandidos y lo más tirano que hay que te puedes echar la cara, ¿no? Bueno, el Duque, mi personaje, marca un poco la diferencia. Bueno, este tiene clase. Dentro de lo cretino que pueda ser. Leo, algo, sí. Que va a haber banda sonora, suena música. Sí, sí, claro, como, igual que en la primera película, que la compuse prácticamente yo toda, la canté y la escribí, con el apoyo también de la banda orquestal del maestro José Barta, en esta también he compuesto canciones y, bueno, pues también me he puesto también a colaborar con Javier Corrales de los estudios KKM, que también me ha ayudado mucho a desarrollar en otras escenas las atmósferas de la película. Y tengo una participación que yo no he cantado, ni es canción mía ni nada, de la canción que has puesto antes voluntariamente de Marta Palacios, pues que también forma parte de la película. Y hace muy poquito tiempo, de hace 2 o 3 semanas, hemos grabado lo que va a ser la canción que da título a la película, la banda sonora de la representación del abanderado, y bueno, pues dentro de poco pues empezará a hacerse público por ahí. Jesús, la difusión, ¿para cuándo está previsto el estreno y qué planes tenéis? Porque claro, las miras, el listón está bastante alto. Sí, pero con los pies en la tierra, ¿vale? Ajá. Sabemos que No hay pedazos condenados ha traspasado límites increíbles, insospesables, que yo jamás pensaba que se iba a hacer. Y en este, pues bueno, voy más despacito, pero el plan que hay es, durante los primeros meses, hasta que lleguemos al verano, promoción, difusión, campaña de marketing, gracias a la colaboración y al apoyo de José Ramón Nieto, que está trabajando duro para que esta película, toda la publicidad, llegue a todos los puntos y que todo el mundo se entere de ella. Y una vez que pasemos el verano, pues seguramente tendremos el estreno en cines en Madrid, ¿vale? Pero antes, seguramente, fuera de Madrid, estoy trabajando también para que se proyecte ya en algún festival y en alguna región y en algún sitio diferente que no sea Madrid. Oye, ¿por qué No hay piedad para los condenados? No se puede acceder ahora mismo, los que no hemos tenido la suerte de verla, sí, en las proyecciones, te lo explico, que ha realizado. Va a pasar lo mismo que con esta otra misma, con Nadie sale vivo. Porque yo estas películas solamente, dado que yo soy el productor, que me ha costado tanto dinero y tanto esfuerzo para guardarles un respeto, creo que mi pensamiento y mi idea, que es lo que he hecho, es solamente proyectarla en cines, teatros, salas comerciales y festivales, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, más adelante, a lo mejor con el tiempo, que ya he tenido dos ofertas, a lo mejor las estudio, que no me he convencido, pero bueno, es cuestión de mirarlo, ponerla también en algunas plataformas de estas digitales, como se han interesado en el caso del Plan de Terror, y bueno, pues con el tiempo, pero mi intención es, ahora con Nadie sale vivo, cines, teatros, salas y festivales. Esa es mi intención. ¿Alguna cosa que quieras comentar de la película antes de despedirnos? Y sobre todo, preséntanos Te siento, que es un poco como el emblema musical tanto de No hay piedad para los condenados como de esta. Vale, la canción Te siento. Esta canción también tiene un videoclip que se ha proyectado siempre antes de la película, siempre se ha puesto antes, y bueno, era la banda sonora de No hay piedad para los condenados, pero salía justamente por debajo de una escena de acción. Y en esta otra le he querido recuperar íntegramente en otra parte de la extensa película, donde se puede apreciar toda, escucharla, y no como en la primera, que era... estaba dentro dándole forma a una escena de acción, ¿vale? Uh-huh. O sea, que esta canción, Te siento, viene de la anterior. Lo que pasa es que aquí la hemos rescatado con otra mezcla, una remasterización diferente, para que se escuche íntegramente a lo largo de esta canción. Tú la has compuesto, tú la cantas, ¿quién te acompaña? Sí, esta canción de Te siento la he escrito yo, la compongo yo y la canto yo. Y los músicos que me acompañan, como siempre conmigo, mi mano derecha musicalmente, el incombustible Luis Garcés a la batería, corrígeme que ya sabes que la memoria no la tengo muy bien. A la guitarra está Javi Avispa, a la otra guitarra está Javier Tártaro de los... el Chachi, macho, el Tártaro de los Terminus. Está la guitarra, al bajo está Alex Tormento. Ay, correcto. Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien. Vale. Creo que son tantas canciones y tantos músicos que algunas veces es complicado que acierte al 100% y no me deje alguno fuera. Pues aquí está, hemos hecho un bosquejo de lo que será la película, pero habrá que disfrutarla cuando se estrene después del verano. No sé, ¿algo más que quieras decir para antes de despedirnos? Sí, pues que estéis todos atentos a las redes, tanto al perfil de Universo Rock como al mío personal de Jesús Puente, como a la página de Facebook de No hay piedad para los condenados, y sobre todo pues también a José Ramón Nieto, que tiene también su Facebook personal, su Facebook de QMP, y bueno, entre todos también los compañeros seguirán constantemente. Y es lo que vamos a estar haciendo, cada semana se está lanzando información. Poco a poco en las redes se está desvelando cada semana uno o dos de los personajes que participan en la película. Y así queremos hacer, pues hasta el verano, con todo lo que ya hay preparado. O sea, hay entrevistas de TV, hay tráiler, hay TS tráiler, hay infinidad de montajes, o sea, hay un montón de entrevistas. O sea, todo tipo de publicidad y promoción hasta que lleguemos a su momento. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Jesús Puente, Conan, Luis Garcés, batería, actor y muchas cosas más. Y Leo Cebrián, periodista, documentalista, cinéfilo. Leo, que dentro de poco también yo creo que tú nos vas a presentar algo nuevo, pero... No, no. Ya estamos haciendo, vamos, lo comenté en el programa de Jesús, ahí como primicia espontánea, y es que estamos haciendo un... documental sobre salas de rock en Madrid a finales de los 80 y primeros 90, y llevamos ya 6 entrevistas, haremos unas 15-20, y está siendo un material espectacular. Y yo puedo decir, porque tengo la suerte de cuando estuvo en mi programa, creo que fue en el premio de José Ramón, en el que me púas, el premio que le dieron, de que me contó un poco de qué va el proyecto, como he dicho, pero ya es un poco más, y la verdad que es que yo tengo los dientes largos, estoy deseando de verlo, porque es una cosa que creo que engancha con todos nosotros y que tiene en común mucha banda sonora de nuestra vida. Pues sí, es un privilegio contar con gente como vosotros todas las semanas, gente que hace rock y gente que se dedica a otros ámbitos de la cultura, desde el mundo del rock. Así que muchas gracias. Y a nuestra audiencia, que nos despedimos con Te Siento, y que los podcasts los podéis encontrar en Spotify, en asaltomataradiorock.com y en iVoox. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Por de aquí.